Quiero estar con tú, quiero escuchar el por tu voz, porque las notas que yo, tú por mí, por mi corazón, tú eres. Sacas lo mejor de mí y al escuchar el ritmo de tu voz, porque las notas que yo, tú por mí, por mi corazón, eres. Al fin te voy a escuchar. Quiero escuchar el eco de tu voz, tú que las notas en mi interior, por ti, por mi corazón, tú eres mi corazón. Quiero escuchar el eco de tu voz, tú que las notas en mi interior. Tú por ti, por mi corazón.